Alto Oscuro, estamos medio, vamos por este lado, la molestamos un ratito. Bueno, ya es insostenible, ¿no? No, insostenible, no se puede más. Está mucha bronca, la gente está recansada, está repodrida con estos impuestos. O sea, nos tuvimos que comer, que el impuesto era escalonado y qué sé yo, y ahora no, lo adelantan, el impuesto que discute la luz, y bueno, no se puede más. O sea, este reclamo que tiene 14 años y nunca tuvo solución, ha llegado a un punto límite, en donde aprovechamos la embolia que tiene la gente en general con la situación de vida, y bueno, vamos a hacer que haya mínimamente un descuento del 50% y que, por supuesto, las cabinas que están construyendo no se construyen. Ángela, a todos los perjudican, está clarísimo, pero lo que vimos de esta parte de Córdoba y que habitualmente vamos para la capital, es casi imposible para ir en auto. No, pero además es un castigo, vos lo ves como un castigo, porque si teníamos la posibilidad de evitar este peaje por la variante Juárez Celma, bueno, decís, bueno, tenés una alternativa. Ahora, cuando te están construyendo un peaje a un kilómetro este, o sea, es realmente una toma de pelo. Ahora, sí, es un cachito más largo el camino, pero bueno, tenemos que hacer más, le buscamos la vuelta, metemos algo de nosotros. Bien, ¿entendés? Te sentías bien porque no estabas pagando algo que vos no querés pagar porque es totalmente injusto. Ahora, nos clavan este peaje y realmente, o sea, yo tendré que utilizar una mala palabra para decir lo que uno siente, pero no lo vamos a permitir. O sea, esta gente está segura de que no vamos a permitir que esas obras continúen. Es impresionante que en diciembre valía 300 pesos y hoy 800 es una locura. Es lo mismo que el combustible, lo mismo que el interurbano. O sea, la gente no tiene para comer, es una realidad. O sea, la clase media cayó, bajó. O sea, que la gente que antes estaba mal, está peor. No puede ser que uno tenga que trabajar el doble por día para poder pagar solamente el peaje, para pasar a Córdoba. O sea, me quedo en mi casa. O sea, nos están aislando, somos cautivos. De una cosa totalmente injusta. A ver que la gente que toma estas decisiones, que venga acá, que hable con nosotros y que piense lo que está haciendo, porque no vamos a permitirlo. Además, y vos conocés bien el sistema político, ni siquiera pasa por una audiencia pública, directamente el aumento a dedo y listo. Así es, sí, la audiencia pública, sabemos que la ERSEP sí es una escribanía del gobierno. La audiencia pública da mucha bronca participar porque no pasa nada, pero ni siquiera tenemos la posibilidad de hablar. Claro, y vos te enterás de un aumento porque están en los medios. Y si vos no podés levantarte un día y pasar, hay gente que tiene justo el mango para pasar el peaje. Y vos viniste un día y de repente te están clavando que de 600 pasa a 800, a 1000. No, definitivamente no. La última, Angelia, se nos está acabando la imaginación. Colectivo no se puede, auto no se puede. Caminando, es la primera vez que hemos estado en muchos reclamos y sobre todo acá en el peaje, pero es la primera vez que tanto la gente que está trabajando acá en el peaje, la caminera y la policía están de acuerdo con lo que estamos haciendo, porque ellos también tienen que pagar el peaje, pagar el combustible y pagar los interurbanos. De hecho, no hay auto que no pague así. Y bueno, porque esa es la idea, o sea, algunos estamos poniendo acá el cuerpo, lo ideal es que haya mucha gente, y si tomamos una medida contundente para frenar las obras allá, bueno, que haya más gente para que los acompañe. Gracias. Ahí está charlando.